quemó mal. No acabé a decir que sí, que se sacó el toque, me lo dejó a mí. Futuro artístico y me comió el bajón. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer.